La verdad es que es un gran placer poder conversar en esta tarde de domingo con Hugo Arana, un hombre al que hemos venido siguiendo su trayectoria desde hace muchísimos años y que está vigente, trabajando. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Sorprendido con lo de muchísimos años. Ah, tenés razón. Bueno, pero lo que pasa es que yo te sigo hace muchísimos años porque yo te he podido seguir hace muchísimos años. Y por ahí, mira, debemos ser, espérate, a ver. Me parece que somos casi. Casi. 49 vos. Exacto. El junio del año que viene cumplo 50. Yo festejé los 49 el miércoles. Correcto, muy bien, excelente. 49 excelente. De profesión. Qué bárbaro. El día que cumplí 22 años en una escuela de teatro. Pero vos sabés que quiero, me encanta que empecemos por ahí. ¿Cómo fue que se te ocurrió y que te picó este bichito de ser actor? ¿A esa edad o cuándo empezó esto a gestarse en vos? Mira, fue fruto de la desesperación. ¿Por qué? La verdad, la desesperación de poner la energía, el alma en algo. He trabajado en más de 20 trabajos distintos, no terminé la secundaria, y buscaba desesperado algo. Me gustaba mucho el cine, como espectador, ¿no? Uh-huh. Pero no tenía, en mi familia ni en mis amigos había ni cantantes, ni actores, ni bailarines, no, nada que ver. Y un día leí un cartel y dije, oye, actor, Centro Experimental Cinematográfico. ¡Qué tool! Y dije, actor, ¿qué? Porque vi el cine, imaginé actor de cine. Y anoté la dirección, y el día que cumplí 22 años, que fui a saludar a un tío mío, mi padrino, que me quería saludar, ahí por Ecuador y Charca, fui, me anoté, era en Ayacucho esto, caminé unas cuadras, y me anoté en esa escuela. Y ahí empezó todo, ahí descubrí el teatro, porque empecé a ver teatro, nunca había visto teatro, no sabía qué era eso. ¿Y te acordás de la... A los dos, tres, cuatro meses, sentí que, digo, de acá no me saca nadie, es esto. Qué bueno. Así fue. ¿Y cuál fue, digamos, en este momento, si recordás, esa primera obra de teatro que seguramente te impactó gracias a esta escuela donde vos te estabas empezando a formar? ¿Te acordás? Bueno, la vida tiene esas coincidencias tan extrañas. Sí. La primera obra de teatro que vi fue Fin de Diciembre, de Alac. Uh-huh. Después de muchos años, yo estudié varios años con Augusto Fernández, profesor. Laburábamos junto con Lito Cruz también, haciendo entrenamiento. Hablando con él, me entero que él la había dirigido. O sea, el que terminó siendo mi gran maestro, para mí, un gran, además no es para mí, para mucha gente, sí. Es un tipo, un dotado, sí. Es un hombre muy inteligente, un profesor maravilloso. Había sido el que dirigió la primera obra que vi, y eso me dio mucha alegría. Qué bueno. ¿Y la primera obra en la que participaste o lo primero que se, el personaje que se te ocurrió, aunque no fuera profesionalmente, pero digamos donde vos ya te hayas tenido que meter en algún, en el cuerpo de un personaje? Y fue a los 6 meses, 7 de haber empezado a estudiar. Pero profesionalmente, ¿eh? ¡Apa! Porque sí, ya había salido de esa escuela que arranqué, me pasé a otra, el Instituto de Arte Moderno, que dirigía a Marcelo Lavalle, un director del Teatro Independiente, sí. El Teatro Instituto de Arte Moderno, que estaba ahí en Florida y Viamonte. Por ahí pasó Norma Leandro, Ignacio Quirós, Alfaro, pasó mucha gente por ahí. Y este director montaba obras, en general, con muchos personajes, pero Las Brujas de Salem, Verano y Humo, o sea, Arthur Miller hacía... un tipo con cosas interesantes. Y entonces ponía actores profesionales y en los papeles chiquitos alumnos. Claro. Y yo a los 6 meses estaba ensayando la primera obra, que resultó una mentira olímpica, porque la obra se llamaba Dallas, noviembre 22. Esto era el año 66, o sea, es el día que mataron a Kennedy. Ah. En el 63. Claro. Y esta obra era en el 66. Sí. En Estados Unidos se había estrenado en el 65. Sí. Y eran 13 cuadros que contaban la vida de Lee Harvey Oswald. ¡Ah! Era el informe Warren. Sí, sí. O sea, el informe oficial. Claro. Después, con el tiempo, uno se ha ido enterando de que no fue un loquito que lo mató a Kennedy. Claro. Le parece ser que la CIA anduvo en el asunto, ¿no? Como uno ve los videos de las Torres Gemelas. Bueno, claro. Lo mismo. Esa fue la primera obra que laburé. Y yo hacía un empleadito del consulado de Nueva York que recibía a Lee Harvey Oswald, que venía de Rusia. Uh-huh. Había estado viviendo en Rusia y este tipo, nada, tenía 7-8 frases yo, un papelito. Pero fue tu primera participación, digamos, profesional. Sí, sí, sí. Está bien. Yo ya sé que esto es remanido, pero no puedo, porque yo, ¿sabés el recuerdo profundo que tengo de ese aviso? Que vos ya estarás harto de que te lo recuerden, pero que a mí me gustaría compartir con vos, escuchar un pedacito, y después que me contaras cómo fue esta historia, que yo sé que la debes haber contado millones de veces, pero una millón y una más. ¿Qué vas a pasar, escarpines? ¡Sí! Voy a pasar escarpines. Ven un ratito antes, ¿eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Bueno, un millón de veces lo habrás escuchado, lo habrás visto, te habrán preguntado. Pero ¿cómo llegaste? Porque también, ¿sabes qué? Hoy, por ejemplo, yo estaba pensando, ¿no? Grandes actores, muchísimos actores, pero de pantalla internacional, son marca. Es decir, qué sé yo, George Clooney, por decirte algo, vende máquinas de café. Es decir, hoy se ve más. Pero yo no recuerdo que en esa época se viera tanto. Y me parece que fue un... No sé si un golpe de suerte. ¿Qué fue para vos esto? Mirá, corría el año 70. ¡Wow! Yo estaba estudiando ya con Augusto Fernández. Bien. El maestro que te dije. Sí, sí. Y una compañera me dice, che, están buscando un tipo, un muchacho con tu perfil, lo que sos vos, así, así. ¿Para qué? Digo, para una publicidad. ¿Publicidad de qué? De un vino. Digo, pero vos estás loca. Un actor va a ir a vender vino. ¿Viste? Nada, pues, ¿cómo voy a poner la cara para vender un producto? ¿Un comercial? No. A los 4 o 5 días me dice, no lo consiguen, están haciendo casting, no seas tonto, te pagan muy bien. Y en esos días lo veo en pantalla a Ulises Dumont. ¡Apa! Que vendía un calefón. Qué bien. Y a Norman Brisky, que vendía Gillette. Ah, bueno. Las hojitas de afeitar. Sí. Y eran ya dos actores reconocidos, sí, que además toda mi vida he admirado. Y entonces dije, oye, y bueno, si estos hacen publicidad, capaz que voy. Y fui a hacer una prueba. Y quedé. Me tomaron un casting y quedé. Eso fue en el año 70. Hice una publicidad. Al otro año, a los 8 o 10 meses, hicimos la segunda. Después hicimos una tercera. Y en el 72, en la tercera apareció una novia, y en la cuarta fue Escarpines. ¡Qué bárbaro! Hicimos 8 más. Fueron 12 publicidades del 70 hasta el 85. O sea, casi una por año, hacíamos. Ahora, ¿cómo pegó? Porque, por ejemplo, vos me decías esto de Brisky, y yo no me acuerdo de los calefones, tampoco me acuerdo, pero sí me acuerdo de los escarpines, es más, de otras, no me acuerdo. Pero yo todavía veo, porque, bueno, después lo han pasado algunas veces, tu cara, tu expresión, los ojos, cuando vos te enterabas del embarazo, y me conmueve hoy, es decir, el solo recuerdo de esa imagen me no, conmueve. No, pero no hay duda, también los calefones, los gilets. No hay duda, y esto es objetivo, no. La vanidad la tengo puesta en otras cosas. Que fue una publicidad que ha hecho un ruido infernal, la gente la tiene presente. ¿Sí? De cada 10 reportajes, en 7 me hablan de ella. O sea, a la gente le ha sucedido, a la gente, perdón, no generalizo. A mucha gente le sucedió que eso le quedó muy grabado. Sí. Y está bien. Yo me divierto, me mato de risa porque digo, viste que al final dice, bueno, señores invitados, sí, ¿qué quieren tomar? Y ella dice, lo de todos los días, crespi seco, ¿no? Sí. O sea que le dan vino al bebé. Porque señores invitados son los dos, es el bebé. Es cierto. Pero no, el año pasado todavía me dieron una estatuilla, una cosa. Sí. El año pasado, pasaron 42 años. Bueno, porque, pero... bueno, quedó ahí en la memoria colectiva. Yo creo que pasó una cosa. Era un momento en que había muchas publicidades de muchas colitas, sí, y muchos pechitos. Había mucho, mucho, mucho. Para vender un helado uno veía un culo, nada que ver, ¿no? Y esto agarraron al revés. Contaron una novela mexicana, un teleteatro amoroso, familiar, cariñoso, y eso mordió. Claro, claro. Ahora, de todas maneras, tu carrera es impecable, increíblemente amplia. Has hecho cine, has hecho teatro, has hecho televisión. Y nosotros acá, en realidad el responsable de esto es Eric Domer, que lo hace también con Gustavo Lema, preparan una serie de audios que nosotros te vamos a pedir, ya el Crespi y el Escarpines los dejamos de lado, pero te vamos a poner algunos otros disparadores en algún sentido para que vos nos cuentes, si te acordás, que seguramente te vas a acordar, de qué era esto y cómo fue ese personaje que te tocó hacer. ¿Empezamos, te parece? ¿Estás de acuerdo? Dale, pero ojo que mi memoria... No, yo te ayudo, vos no te preocupes. Tenemos el invitado de hoy. Esta maravilla que la naturaleza ha creado. ¡Ignacio Copani! ¡Qué alto sos, por favor! Miren la sonrisa. ¿Le toman la sonrisa, señor director? Venía serio, sonríe al verme, que quede claro. ¿Cómo estás? Muy bien. Facilísima. Yo también me acuerdo mucho de ese personaje. Yo me acuerdo mucho de muchas cosas que has hecho. Ah, no tengo la más remota idea de qué me hablas. ¿En serio? No recuerdo eso. Pero vos acordate, tenías unos bigotitos, usabas unos saquitos medios ajustados. Sí, algo me acuerdo. ¿Te acordás algo? No, bien. Me he divertido mucho, con el Ubito Araña me he divertido mucho. Además, esos reportajes eran todo improvisados. Sí, qué bueno. Entonces dependíamos del invitado. Claro. Si el invitado era ligero, íbamos fenómeno, ¿no? Si era un plomo. Pero sí, no, fue muy divertido. Pero también sé que eso surgió también por la habilidad de Moser, de Hugo Moser, que creo que se enteró de que vos habías hecho un chiste o una cosa así, habías hecho una joda, digamos, con los técnicos, y agarró. ¿Es cierto esto o es un mito urbano? La joda quedó grabada. No, voy a tratar de ser breve. 82 era eso. Ajá. Hicimos matrimonio 82-83 y después 88-89-90. En el 82, Fernando Ciro, Juan Carlos Dual, yo, Gianni Lunadei, sí, cada uno tenía un sketch que protagonizaba. Sí. Y después hacíamos de cualquier cosa, de mozo, de extra, de cualquier papelito con tres bocadillos, ¿no? Y un día... había un sketch, era la época de los militares, todavía el 82. Sí. Estaban intervenidos los canales. Había un sketch que hacía Juan Carlos Dual, que era un interventor civil del canal. Uh-huh. Y la cuestión era que se le metía gente en la oficina. El problema del sketch siempre era el mismo conflicto. Se le metía gente en la oficina que no tenía por qué estar en la oficina, era el interventor, ¿no? Entonces un día aparece un papelito... un contorsionista, el hombre de goma, y que me lo dan a mí, sí. Moser me lo dio a mí, y entraba a ofrecerse que era contorsionista, que se metía dentro de una caja de zapatos, qué sé yo, y me echaba de la oficina. Cuando yo voy a vestuario me dieron un enterito, todo ajustado al cuerpo, y cuando voy, no, primero voy a maquillaje, y a mí me gustaba inventar personajes, qué sé yo. Nadie me dijo nunca cómo vestirme, cómo hacerlo. Uh-huh. Me daban el vestuario. Y busqué, digo, dame bigotes. Encontré una anchoita y me puse un bigotito anchoita. Y me peiné así, con gomina, porque era gomina, no era gel. Y me dejé un rulito, pero para inventar algo, para este contorsionista. Y cuando voy a vestuario me dan un enterito todo ajustado y zapatillitas de baile, esas negras. Cuando entro al estudio... los cámaras empezaron a joder. Uno dijo, qué linda colita que tiene Arana, che, qué linda. Ah, ¿te gusta? Yo empecé a bromear. Y empezamos a bromear y a matarnos de risa, estaban ensayando. Entonces me dicen, hacelo así. Le digo, no, hombre, ¿cómo que? Pero, bueno, tanto hincharon que le digo, mira, vamos a una cosa. Hago el ensayo normal. Después hago el ensayo de cámara normal y vamos a divertirnos que en la grabación se lo voy a hacer así a Dual para ver qué hace Dual. Bueno, cuando empezamos a grabar y se lo empecé a hacer así, la cara de Dual se le rompía la cara porque quería, le agarraba una risa infernal y no quería reírse. Quería grabar, claro, porque había algo que le gustaba. Claro. Le divertía. Y bueno, lo grabamos así, quedó así. Terminamos, me dice, hijo de puta, ¿cómo me...? Pero era por joder con los técnicos. Moser lo vio, le gustó y lo empezó a escribir. Mira, qué genial. Así fue. Tenemos un mensaje que nos gustaría compartir con vos, un mensaje de los oyentes, y después seguimos con algunas otras perlitas de tu carrera. Hola, buenas tardes. Soy María de Villa Urquiza. Quería dejarle un saludo para Hugo Arana, lo admiro, lo sigo. También conozco a su primo, que se llama Ricardo Amigo, es un peluquero de siempre. Gracias por todo lo que nos recomiendan y nos dan, y por toda la compañía, y muchas gracias por todo, realmente. Bien, ahí viste una bueno, tiradora. María, un beso enorme, ¿viste? Gracias, claro, Ricardo, primo mío. Justamente, Ricardo, pero esa era la niña de mi familia materna. Ajá. Claro. Bien. ¿Crees que sigamos con algún otro? A ver, esta perlita, si la reconoces, segura que la vas a reconocer, porque también no diré que hizo el mismo camino que los escarpines, pero también dio mucho que hablar esta. No digo más. ¿Qué es esta relación que hay entre ustedes? Es una historia. Que... ¿Se acostaron? ¿Se acuestan? No sé, no, una vez, no sé, o dos, no sé, hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo de eso. Hace 2 años, estábamos muy... ¿Vos te acordás cómo estábamos nosotros? ¿Pero por qué no lo hablaste conmigo? Porque te elegí, ¿eh? ¿Y? ¿Te acordás de esto? No, ¿en favor, serio? ¿Qué es eso? Año 2003, un éxito total, televisión. Silencio. No me pongan estos aprietos porque mi memoria... No, pero mira, te lo digo. Yo vivo enterándome. Sí, sí. No. Recordando, enterándome de anécdotas mías. Sí. Me entero. Y cuando son divertidas, te digo, menos mal, el año que viene me la podés volver a contar porque me va a divertir otra vez, porque no, va a ser nueva otra vez. Está bien. No me acuerdo. ¿Qué no, es no eso? Importa, te pongo en situación. Resistiré. Año 2003. Pablo Echarri, Claudia Lapacó, Romina Ricci, Celeste Cid y Fabián Vena. ¿Cómo ¿sí? te va con eso? Sí, claro, me acuerdo de todo. Resistiré, pero no, bueno, esa frase no me acuerdo. Sí, claro, no me acuerdo. Pero ¿cómo es tu recuerdo en general de este trabajo? Maravilloso, porque fue una muy buena novela. Estaba muy bien escrita. Era fuerte... muy bien llevada y con un elencazo, la verdad, un director muy divertido, un tipo maravilloso, el Negro Luna, Pablito, una joya de tipo, muy bien. Bien, la verdad, ahora, muy bien. Ahora para nos para divertíamos eso. Mucho con Claudia Lapacó. Ah, mira. Claudia, una tipaza fantástica, ¿no? Y hacemos los padres de Pablo, ¿no? Ah, claro. Y de la de Rich. Ahora, te voy a traer un poco más acá, esto seguro, porque es muy reciente, no hace mucho tiempo que lo hiciste, y también tiene que ver, supongo yo, con la amistad. A ver si te suena. ¿Qué pasó? Estuve todo el día con el agua hasta el pecho. Y tuve suerte en salir, ¿eh? La mitad de los de mi turno siguen ahí abajo, esperando que saquen el agua con una bomba. ¿Alguien debería hacer algo? Vos deberías hacer algo, yo soy el delegado del sindicato. No empecé. Trabajo arreglar eso. ¿Y ahí te ubicas? Eso es de Mineros. Sí, señor, Mineros. Claro, Mineros. Es una obra sobre un hecho real de 1930. Exactamente. En Inglaterra. Sí. Es sobre un hecho real. Unos mineros de mina de carbón que el sindicato les pagaba cursos para que ampliaran su cultura. Y había uno entre los mineros que era marxista. Entonces decía que tenían que tener un profesor que les enseñara economía. Ajá. Porque era la economía la que manejaba el mundo. Falla el profesor de economía, no lo consiguen, y consiguen un profesor de arte. Y este tipo les viene a dar curso y descubren la pintura. Estos hombres nunca habían visto un cuadro. Estamos hablando de 1930, un pueblito en Inglaterra, en la montaña, una mina de carbón, ¿no? Y bueno, empiezan a pintar y hoy día en Londres hay un museo mostrando sus cuadros que son fantásticos. ¡Qué maravilla! Y, la obra estaba basada en este hecho, ¿no? Y lo hiciste con Darío Grandinetti, con Juan Leirado y Jorge Marrane. Sí, Pata Chegoyen y Emilia Almeida y Juancito Grandinetti, el hijo de Darío. Mira, bien, tenemos otro mensaje de los oyentes. A ver, ¿qué te dicen? Buenas tardes, Alejandro de Florida habla. Yo digo que siempre somos agradecidos a aquellos que nos hacen reír, ¿no? Y realmente, si en una obra de teatro me divertí como nunca fue en una obra del señor Hugo Arana, El Saludador. A ver, que haga un recuerdo de esa obra, gracias. Y tenemos otro más, así que escuchamos los dos. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Mónica, vivo en Tigre, y estoy llamando para dejar un saludo para Hugo Arana, que no lo conoce, pero para mí es como de mi familia, lo admiro muchísimo. Bueno, un abrazo y que esté bien y que lo volvamos a ver en televisión. Chau, gracias a todos. Nos da el pie justo, Hugo, porque estás grabando capítulos de una tira de Sebastián Ortega. ¿Por qué no nos contás brevemente de qué se trata? Se va la voz. Se va. A ver si me escuchás mejor. Ahora te escucho un poquito mejor. Bien. No, estaba diciendo que esta señora decía, a ver cuándo te vemos, y sé que estás grabando capítulos de una tira de Sebastián Ortega. Contanos brevemente este trabajo que estás haciendo. Bueno, primero le agradezco a los dos. Sí. Que han hablado, a Mónica y a... Alejandro, me parece. Alejandro, bueno. Muchas gracias por el saludo. Sí, estoy invitado haciendo 8 capítulos de la tira esta de... Viudas e Hijos del Rock and Roll, una tira que va a arrancar por Telefe, creo que en agosto. Y estoy invitado a hacer 8 capítulos, estoy grabándolos. Bien, contento. Sí, es una historia, yo creo que es una comedia estupenda, ¿no? Qué bueno, la estaremos pero viendo. Pero no voy a entonces. Decir que el mayordomo es el asesino, no voy a contar nada. Está muy bien. Hugo Arana, te agradecemos muchísimo este tiempo compartido. A ver, acá me están diciendo algo que no entiendo. ¡Ay! Me estaba olvidando de una cosa importantísima que la tenía acá anotada, porque tenemos entendido que vas a hacer la nona en Mar del Plata en la época de Navidad con Pepe Soriano. Voy a participar de la obra La Nona. ¡Qué bueno! La nona la va a hacer Pepe sí, Soriano. Sí, la nona la va a hacer como Pepe. Como corresponde. Claro, a sus 85 pirulos. Sí, señora. Sí, ahí vamos a estar para Navidad, es la idea. Puedo confirmar a Miguel Jordán. Bien. Pero el resto del elenco creo que lo están armando todavía. Bien, bueno, pero ahí tenés trabajo también asegurado y va a ser un placer verte si vamos a Mar del Plata junto a Pepe Soriano y a todo el elenco. Hugo Arana, te agradecemos infinitamente este rato que nos has hecho pasar y además recordando algunas de las maravillas que nos dejaste en el recuerdo a través de tus personajes. Un abrazo enorme. Gracias por invitarme y bueno, feliz vida. Gracias, que estén bien. Gracias. Chau.